La palabra muerto se usa de varias maneras en las Escrituras. Incluso los salvos que están vivos, tanto físicamente como espiritualmente, se dice que son muertos al pecado. Romanos 6, 2, 7 y 11. Sin embargo, todo cristiano sabe que muerto al pecado no es una declaración absoluta, pero debe ser experimentado por la fe. También se dice que los cristianos están muertos de otras maneras, muerto con Cristo, Romanos 6, 8, Colosenses 2, 20, muerto a la ley, Gálatas 2, 19, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3, 3. Si somos muertos con Él, 2 Timoteo 2, 11, etc. Sin embargo, ninguna de estas analogías bíblicas encaja perfectamente con la muerte física. En cuanto a los pecadores, la Biblia enseña sin lugar a dudas que están espiritualmente muertos para Dios. Pero, ¿qué significa eso? Adán estaba espiritualmente muerto desde el momento en que pecó, pero escuchó cuando Dios le habló y le dijo las consecuencias de su pecado. Él pudo entender por qué Dios hizo una vestidura de piel de animal y le dijo que ofreciera un cordero de la manada, en previsión del cordero de Dios, que un día pagaría la pena por el pecado. ¿Fue regenerado Adán? Es obvio que no. Este concepto es introducido solamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, mucho antes de ese tiempo, conocían a Dios y esperaban al Mesías. ¿Por qué la muerte espiritual para Dios se debe tomar en sentido absoluto, mientras que el cristiano muerto al pecado no lo es? No hay ninguna razón bíblica para hacerlo. Efesios 5:14 ordena: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Se le está hablando a aquellos que están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y este hecho presenta problemas para el calvinista, que afirma que los espiritualmente muertos no pueden oír el Evangelio ni responder, pero se les manda a levantarse de entre los muertos. Pablo parece estar parafraseando Isaías 60, 1 y 2, que fue dirigido a una Israel incrédula y rebelde. Al parecer, los que están muertos en pecados sí pueden responder a Cristo y ser entregados a la luz. Uno pensaría que los calvinistas querrían responder a Efesios 5:14, pero entre los muchos que he leído, no lo han hecho. White lo evita ampliamente, al igual que Piper. Ninguno de los 13 autores calvinistas de los ensayos que componen el libro Aún Soberano lo menciona. Ningún autor puede cubrir todas las escrituras, pero que ninguno de ellos lo aborde. ¿No es eso extraño? Incluso en su enorme y detallada exposición de los temas en ambos lados, Vance es incapaz de citar a ningún calvinista sobre este pasaje. La Biblia contiene muchos pasajes difíciles. Cada pasaje debe interpretarse en el contexto del conjunto. Por ejemplo, los testigos de Jehová citan: mi Padre es mayor que yo, para probar, comillas aquí, que Jesucristo no es Dios. Suena lógico de ese único versículo, pero cuando tomamos todas las escrituras, nos damos cuenta que Cristo fue quien dijo: yo y mi Padre uno somos. Antes que Abraham fuese, yo soy, etc. Es Dios desde la eternidad pasada, igual y coexistente con el Padre y el Espíritu Santo. Asimismo, debemos comparar escritura con escritura. La Biblia es su propio intérprete, como lo estamos haciendo, para entender pasajes acerca de la elección, los perdurables vasos de ira de Dios como Faraón, su odio por Esaú, pero su amor para Jacob, el estar muerto en pecados, y así sucesivamente. Y el comparar la muerte espiritual a la muerte física no cabe en el contexto de la Biblia como un todo.